I had to say it. Es la hora 14:03. En Villa Los Coihues. Los jueves. Un programa de música del Uruguay. Música y cultura del Uruguay. Llegó el calor. Los jueves. Música y cultura del Uruguay. Llegó el sabor. Los jueves. El Gran Tuleque. Perlas Charrugas. Pintate la cara y quédate con llegó el sol. El cruzando el río, bajo la luna llegó el calor. Atención vecinos. Se ha detectado magia en Los Coihues. Cuidado, es contagiosa. Si querés saber más sobre el tema, no te pierdas Por Placer en su nuevo horario, los domingos de 19 a 20 horas. FM Los Coihues 105.5, la radio de la casa de mi casa, Villa Los Coihues. Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Quinto martes, vale, hola a todos, ¿cómo están? Estamos en este programa que dicen que se llama Chicha y Limonada, ¿cómo va? Hola, bien, buenas tardes. Quinto martes, hoy me decían por ahí, ¿ya cuántos van? ¿Tres? No le digo, van cinco. Qué asombroso y muy contentas, con ganas de hacer este martes nuevamente y seguir cada martes. Estamos en vivo, ¿eh? Hoy es 18 de agosto. Y vamos a agradecer al aire a nuestro operador Javier, que por ahí también me dijeron, no me saques mamá el operador. No le dije, hijo. Hoy Fabi no podía venir, pero les cuento que es como tener a Messi en el banco, digamos, este suplente. Así que agradecidas, por supuesto, que él nos venga a ser pata en esto y ser parte de este equipo. Estamos en FM Los Coihues 105.5. Y recuperamos el teléfono, el celular de la radio para algún mensaje, algún comentario, algún saludo. Es 154-70-3449. Y también tenés otras vías para comunicarte con nosotros. Si andás en el Facebook, es FM Los Coihues. Y si querés mandar un mail, es radiofmloscoihues@gmail.com. Bien. Hoy vamos a caminar al lado de otra mujer, una mujer que nos remonta a principios de siglo, porque ahí es cuando nació. Ella es argentina. Les vamos a dar poca data ahora de quién es, porque lo que vamos a hacer es escuchar un audio de ella y después abrir formalmente el programa. Así que, Javi, todo tuyo. Estoy más cansada que cartero en Navidad. ¿A que se vino caminando desde su casa? Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno, oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. ¡Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón! Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. ¿Inflación?

nuestras familias veían a Niní Marshall, él la acompañó mucho en radio y también en muchas películas. Así que bueno, acá estamos con ella entonces. Se la apodó como la dama del humor, como la Chaplin con faldas. Y ella fue Marina Esther Traverso, conocida posteriormente bajo el seudónimo de Niní Marshall, que terminó siendo un diminutivo de Marina, Marinita, Niní y Marshall, bueno, una relación de apellidos de sus compañeros también. De su marido. Marcelo Salcedo. Ajá. Ella nació el 1 de junio de 1903 en el barrio porteño de Caballito, hija de padres... Grande, Caballito. ¿Sería de Ferro? Ajá. No, porque Ferro es de 1904. Mira, ella nació así un año antes. Podría haber sido al año ahí, recién. Debe haber sido cerquita de Cuchacucha y Rivadavia, su nacimiento. Vamos a averiguar. No decía bien. Bueno, por favor, que estoy con mi biografía sacada de Wikipedia. Seguí, perdón. No. Bueno, ¿cómo era? Acá va. Hija de padres asturianos, ella perdió a su padre a los 2 meses de vida. Y bueno, se mudaron a San Telmo luego, donde ahora actualmente funciona, es la sede del Museo de la Ciudad, en el barrio de San Telmo. Ya en sus primeros años de escuela, demostró interés por la actuación y por el canto. Desde los 6 años, estudió danzas españolas, canto y varios idiomas. En el sótano de la casa de su tío, lideró a un grupo de niños que practicaban teatro como medio de entretenimiento. Y en el secundario, cuentan que comenzó a diseñar sus personajes imitando a sus profesores para hacer reír a sus compañeros. Eso es muy divertido porque ¿quién no nos hemos reído? Pero bueno, ella dice de sí misma que era muy tímida, especialmente cuando tenía que decir algo a alguna profesora. Pero cuando no había ningún profe en el aula, bueno, ahí comenzó ella a diseñar sus personajes. Estudió también algunos años filosofía. Se casó en 1924 con Felipe Edelman y tuvieron una hija, su única hija, Ángeles. Luego ella se separó debido a la ludopatía de este señor, perdiendo su dinero y con la vivienda embargada. Vivió temporalmente con su hermana en Rosario y luego volvió con su hija a Buenos Aires a una pensión y a buscar trabajo en los medios gráficos. Bueno, después Adri, si bien va a ahondar sobre su carrera especialmente, ella la inició como ilustradora y consecutivamente se desempeñó como cancionista, comentarista, protagonista de programas cómicos en las principales radios locales porteñas. Era multifacética, sí, te la digo, verdad, porque era actriz, cantante. Exacto, sí. Ahí, sí. Actriz, cantante, guionista también, caricaturista, pintaba, diseñadora de sus propios personajes, así que la verdad... Y muy culta, porque hablaba muchos idiomas. Uh-huh. En la actualidad, Niní es considerada una de las precursoras del Café Concert, también con Carlos Persiavale, con quien actuó en la última versión de Una noche en la radio, con temporadas en Mar del Plata. Dora Cerati, una especie de historiadora, también compiló históricos programas de radio y expresó que a la manera de una Mafalda adulta, Niní sacó a luz una clase social relegada a la que le hizo decir o ridiculizar lo snob, lo superfluo, pero sin groserías y sin golpes bajos. Escribió sobre Niní el redactor Carmelo Sánchez, y dice así: Niní se atrevió a mostrarnos a otra más allá del guiño, a la Niní provocadora, la astuta contestataria, y hay que remarcar también que fue justiciera en su repertorio. Todas esas criaturas hablan de una inmortalidad, el estilo marshallesco del que aún hoy se habla en muchas escuelas de teatro. Y también dice de ella Marielena Walsh, que la llamó nuestra Cervanta, porque explicó que solo un prodigioso dominio del idioma le permitió a Niní descalabrarlo, travestirlo y lanzarlo a las efímeras ondas del éter. Bien, reducida a su larga vida, porque la verdad que vivió muchos años. Ella escribió y cantó canciones para niños, y en algunas partes del programa de hoy vamos a escuchar alguna de esas canciones. En este caso, nos vamos a ir a un recreo con El Borrico Políglota, y después, seguido a eso, vamos a escuchar Años de Soledad de Piazzolla y Mulligan. Todos dicen que mi burro es muy burro y no es verdad. Lo que pasa es que es chiquito y solo sabe rebuznar. Pero si le dan lecciones de lenguaje ya verán cómo aprende ligerito en cualquier idioma hablar. ¡Atención, orejotas! A ver bien, buen castellano, buenos días, ¿cómo está? Y en francés, dilo clarito, oh bonjour, comment ça va? Uy, buongiorno, ¿cómo está? Y en inglés, con buen acento, di good morning, how you are? ¡Ay, muy bien, orejotas! Que les dije, se han fijado cómo sabe pronunciar. Pobre burro calumniado, las que tiene que aguantar. Que le digan que es un burro, rete burro y no es verdad. Si le enseñan hasta ruso, checo y chino, aprenderá. ¿Verdad que es cierto, orejotas? ¡Ay! ¡Dijo que sí! ¡En japonés! Thank you. Los temas que nos acompañaron recién fueron El borrico políglota, un tema de un long play que ella cantó, canciones para niños, y luego escuchamos Años de soledad de Piazzolla y Mulligan. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Repetimos el teléfono, ¿vale? Dale, el celular para mensajes, sugerencias, aplausos, elogios, quejas es 154-70-3449. Y hay otras vías de comunicación, un Facebook. FM Los Coihues es el Facebook. Y el mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Acá estoy leyendo un cartel, Dale Gas a la Biblio. Les recordamos a toda la audiencia que la Biblioteca Popular Cali Lafken, la de acá, la del barrio, está llevando adelante su obra de puesta del gas natural. Y para eso sacaron a la venta unos bonos. Bonos que valen 50 pesos. Aquí en la radio podés conseguirlos, todavía quedan algunos. Y también están a la venta en el mercado comunitario y en Chen. Y si no te acercás a la gente de la Biblio, te va a poder informar bien al respecto. Su carrera comenzó aproximadamente en el año 33, en 1933. Ella había nacido en el 1903, es decir que tenía 30 añitos. El papá de una amiga la presentó en una revista y ahí entró a trabajar por primera vez en la novela semanal, se llamaba la revista, que era una revista de la época, junto con Antena, Sintonía, Maribel. Los que tienen algunos años más seguramente estarán recordando. Y ahí escribía artículos de actualidad, sobre actualidad. Pero lo que ella hacía era ponerle su cuota de humor a los artículos y ahí empezó a hacerse famosa. Como que los artículos no eran un artículo cualquiera, sino que tenía ahí un costado humorístico. Ella misma dijo de su trabajo como escritora en esta revista: mi especialidad era un poco tomarle el pelo a la gente de la radio. Tenía una página de humor a mi cargo, en la que hacía mis comentarios ilustrados con mis propios monitos, porque también me defiendo dibujando. Iba, miraba, escribía y dibujaba. Este acercamiento, más las clases de canto que había tomado de chica, me permitieron iniciar mi carrera también como cantante, porque también se dedicó a cantar. Y hablamos siempre en la radio, porque en esa época lo único que había era radio. Como ahora, que estamos escuchando la radio y la estamos escuchando a Niní, yo me remonto como si fuese el año 40 y estamos juntos, en este caso nosotros tres, no sé cuántos más del otro lado, escuchando a esta genia del humor, a Niní Marshall. Como ella misma lo decía y yo lo exponía recién, en el año 34 empezó su carrera de cantante en radio en un ciclo radial que se llamaba La Voz del Aire. Trabajó en Radio Cultura, en Radio París, en La Porteña, en Radio Nacional, en Radio Fénix y principalmente en Radio Belgrano. Ahí, como ella sabía muchos idiomas, también recitaba en varios idiomas. Escribieron de ella que no se conformó con interpretar diferentes personajes, sino que les puso el alma a los libretos, que eran precisos, eran rigurosos, y lo que valoraban en esa época, y quizás aún todavía se valora, es que no rebajaba su humor ni a decir malas palabras, ni a decir groserías. En el año 36 debuta como cantante internacional en Radio Municipal y ahí conoce a su otro marido, Marcelo Salcedo, del que Vale les hablaba que su apellido Marshall sale de jugar con las palabras del apellido también de su marido. Fue en Radio El Mundo donde empezó a encabezar radioteatros y también donde empezó a representar algunos personajes de los tantísimos personajes que tiene, que después vamos a hablar de ellos. En la mayoría de los monólogos y las incursiones radiales que ella tenía en Radio El Mundo, estaba acompañada por Juan Carlos Torri, que en el primer audio que escuchamos al inicio de nuestro programa estaba con Juan Carlos Torri. Ahí hizo a Catita, hizo a Cándida e hizo a un montón de personajes. Hablando de los personajes, vamos a repasar alguno de ellos. ¿Y de dónde lo sacaba? Porque ella escribió respecto a cómo armaba los personajes y dijo lo siguiente, textual: creo mis personajes observando a la gente, prestando atención a los pequeños defectos que pueden causar risa. Yo voy a la peluquería, por ejemplo, paro la oreja para ver lo que hablan los clientes. Es increíble lo que pueden decir allí las mujeres. Están en los secadores y como el aparato le tapa las orejas y hace ruido, deben gritar para escucharse. A gritos cuentan la vida y milagro de todo el barrio. En general, yo caricaturizo lo que allí se dice, pero a veces ni me hace falta cargar las tintas. Lo mismo en los transportes públicos. Generalmente no viajo en ómnibus porque me reconocen y me miran y eso me da vergüenza. Pero a veces me pongo los anteojos negros y doy una vuelta para escuchar a la gente. Parece mentira lo indiscretos que son. Otra fuente muy jugosa es la Placita Vicente López, que está enfrente de mi casa. Ahí espío a las mucamitas con sus novios y obtengo expresiones y dichos y situaciones que con solo repetirlos causan gracia. Catita era uno de sus personajes más conocidos. En realidad se llamaba Catalina Pizzafrola Langanuso. Era una italiana chismosa, impertinente, con atuendo clásico de ruleros y siempre era negativa, nunca veía nada bueno en la gente. Otro personaje, Cándida, que se llamaba Cándida Loureiro Rabaliada. Era humilde, exagerada, de origen español, y era una empleada doméstica que defendía la moral, relacionándose con solidaridad y justicia. Doña Pola también era otro personaje, era una anciana judía que tenía una tienda que se llamaba Tres Hemisferios. Otro personaje terrible. Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos Sunset Croston. Era una mujer muy aristocrática, o que por lo menos pretendía ella querer ser. Y su nombre lo indica. Que vivía supuestamente en Barrio Norte, para los que conocen Buenos Aires. Y incorporó con este personaje muchos modismos en el lenguaje. Como decía María Elena Walsh, que antes nos decía Vale, ella creaba un lenguaje propio. Le trajo problemas esto, y después vamos a ver por qué. Entonces incorporó, por ejemplo, el podeme, el tarúpido, el depre, la depre y porsu. Bueno, tiene un montón de personajes. La niña Jovita, Don Cosme, Doña Caterina Gambatosta de Langanuso, era la abuela de Catita, que también era Langanuso. Lupe era otra. Y cuando estuvo en México, también observando turistas, se creó dos personajes. Miss McAdam era una, y Lupe era una joven mexicana muy sufrida, con un marido alcohólico, que el marido se llamaba Margarito, y parece que le gustaban las margaritas. Esos eran algunos de los tantos personajes que representaba Catita en la radio, después también los representó en la televisión. No solo hizo radio, como ya sabemos, que fue su inicio y lo más fuerte hasta que llegó la tele. En el medio también filmó muchas películas. Yo contaba, por lo menos en la información que obtuvimos, como 30 películas. Sí, hablaban de 30, más de 30. Sí, sí. Bueno, algunas es, no sé, esto para la gente que ha visto algunos films de ella. Yo soy una de ellas. Santa Cándida, Escándalo en la Familia, Casamiento de Buenos Aires, Catita es una dama, Porteña de Corazón, Cándida, La Mujer del Año, Mosquita Muerta, Navidad de los Pobres, Una Mujer Sin Cabeza, esa está buenísima, Buenos Aires Canta, bueno, tiene un montón. Cleopatra era Cándida, es muy graciosa, la verdad que ver videos en YouTube de ella con Valeria nos hemos reído muchísimo y se nos pasaba el tiempo mirando, porque nos enganchábamos mirando. También tiene una carrera hecha en México, después vamos a hablar de su exilio en México. 8 películas hizo en México. También hizo una película en España que se llamaba Yo no soy la Mata Hari en el año 49. Y participó de programas de televisión como Sábados Circulares de Mancera, legendario programa. Ajá. Mónica y Andrés, ¿no? Eso es un viejazo absoluto. Eso ya me voy acordando. El humor de Niní fue un programa exclusivamente de ella en el año 77. Y El mundo de Antonio Gasalla, que fue el último programa que ella en el cual participó antes de su retiro. En el año 88 más o menos, así que ya tenía unos cuantos años, 85 para ser más precisas. También actuó en teatro, tiene varias obras de teatro, Un lío de millones, Carrusel de estrellas, La señora barba azul, Una noche en la radio, ¿Quién apagó la radio? Y otras. Todas desde el año 48 en adelante. La última que está registrada es en el año 81, así que también terminó casi su carrera subida a un escenario. Y por último, y no me callo la boca, tiene discografía, este disco hecho para niños en el año 61, que vamos a seguir escuchando algunos temas, y Se nos fue Redepente, es otro disco, ese ya en el año 86. Bueno, pasada aquí bastante parte de su obra, vamos a... Antes de cerrar el bloque con unos temas musicales, voy a compartir un mensaje que nos llega de Mariana. Dice que es muy lindo escucharnos y pertinente con la mujer de la cual estamos hablando hoy. Les cuento a todos que los viernes de 4 a 5 y media de la tarde hay una nueva propuesta en la biblioteca de teatro leído para adultos mayores de 55 años. Es sin costo y está coordinado por Mariana Travín. ¿Tendrá un estilo marshallesco? Ojalá, hay mucho para sacar. ¿54 años podré? Sí, creo que podés, y los viernes podés en ese horario. Le vamos a pedir permiso a la profesora. Sí. ¿A qué hora, perdón? Los viernes de 4 a 5 y media de Excelente. La tarde, acá en la Biblioteca Popular Carilasque, y sin costo. Así anotame, que, Mari, anotame. Mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, para cerrar este bloque, otro tema musical infantil, El Grillito Capitán, y luego Los Sueños de Astor Piazzolla. De papel, si lo pongo en un charquito, sale flotando, que hay que ver. En el tope una bandera va tremolando al vaivén, cuando empuja la marea a mi barquito de papel. ¿Saben qué le voy a hacer? Como un barco de veras, una carga le pondré, cascotitos, tierra, arena y piedritas a granel. ¿Qué más le puedo poner? trancas de marineros ya está en la tripulación. Y ahora voy a soplar para que se formen olas. ¡Uy, qué lejos que se fue! Navegando charco arriba, miren que airoso se le ve. Más que pasa que eso sobra del oleaje a merced. Se menea, tambalea, ya no se puede sostener. Se va a pique, qué tragedia, ay mi barquito de papel. Mucho peso le cargué. Las tres puntas saltan fuera por temor de perecer, pero el grillo en el comando no se quiere ni mover. Cumplirá con su deber. Firme al pie de la bandera, siguiendo la ley del mar, con su barco se va a pique como un bravo capitán. ¡Vivan los grillos valientes! Recién nos acompañó El Grillo Capitán, cantado por Nini Marshall, y Los Sueños, de Astor Piazzolla. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. ¿Hay mensajes? Sí, no. 200 mensajes. Después los leemos porque no los podemos leer ahora todos juntos. Dije no de movida y vos largaste 200. Bueno, la carrera de Nini Marshall fue interrumpida, por llamarlo de alguna manera, por problemas políticos en dos oportunidades. No es que se tuvo que exiliar como tenemos nosotros los de los exilios de la dictadura militar, pero en ese momento lo que pasaba era que directamente no les daban trabajo, entonces era una manera también de expulsar, en este caso, a algunos artistas. En el año 43, ella gana un contrato en Radio Splendid por una suma de dinero muy importante. Pero el presidente de facto de la época, que era Pedro Pablo Ramírez, la mandó a guardar a Nini porque, y la puso en las listas negras, porque decía que deformaba el idioma. Y textualmente, el comunicado que ella recibió en Radio Splendid decía, entre las justificaciones de por qué no le daban ese trabajo, era porque sus personajes deformaban el idioma del pueblo argentino, que no tiene capacidad de discernir. Es decir que, bueno, también los tomaban por tontos a la gente. Justo en contraposición a lo que decía María Elena Walsh, de la capacidad perfecta de trabajar con el idioma. Tal cual. Parece que hablar mal, entre comillas, no era bien visto para este dictador. Así que, bueno, ese mismo año ella se tuvo que ir a México y le vetaron todos los programas que tenía anteriores a este dictamen de que quedaba censurada. Y ella había firmado con figuras como Pepe Arias, por ejemplo, que era muy importante en ese momento. También hubo otros actores que sufrieron la misma suerte, como Libertad Lamarque y Arturo García Burr. En el año 44, al otro año, hubo un terremoto muy importante en el sentido de que hubo muchísimas víctimas y muchísimos daños en San Juan. Y Juan Domingo Perón, que era secretario de Trabajo del dictador Ramírez, y secretario de guerra, armó una campaña solidaria, tipo a lo que estamos viviendo hoy con las inundaciones. En ese momento era por el terremoto de San Juan, y la llama a Nini, junto con Libertad Lamarque, Lidia Lamaison, Mirta Legrand, Mecha Ortiz, Silvana Roth, que obviamente no era Cecilia, para que hicieran una campaña para juntar fondos, y ella vino al país, vino de México, participó de esa campaña y ayudó en ese caso a las víctimas del terremoto. Después de ese episodio, ella se quedó en el país, pero no le daban trabajo, porque en el año 50, ya con Perón presidente y Eva Duarte la primera dama, también fue censurada por Eva. Eva consideró que en una imitación de Nini, de una prostituta, la estaba indirectamente imitando a ella. Faltándole el respeto. Faltándole el respeto, por lo menos era lo que consideraba Eva. Nini, que parece que tenía su carácter, se fue a la Casa de Gobierno a pedir explicaciones, y Juan Duarte, que en ese momento era secretario de Perón, le mandó a decir que la hermana estaba un poco enojada, y en realidad lo que dicen es que estaba enojada no tanto por esa imitación, sino porque Nini había ganado un puesto que era para Eva. Parece que la cosa venía por ahí. Internas. Así que nuevamente en el año 50 ella se tuvo que ir del país por falta de trabajo. Volvió a irse a México, donde filmó películas, como antes hablábamos que hizo 8 películas. Vivió en la Casa Latinoamericana, que era un lugar donde paraban muchos artistas, entre ellos, por ejemplo, Hugo del Carril. Y bueno, estuvo ahí en México, por suerte, trabajando. Hasta que en el año 55, 2 años después de la muerte de Eva Perón, ella vino ya sin Eva en el medio parece que todo era más fácil, aunque después vino la revolución del 55 y no sé muy bien cómo le fue a... Yo les cuento. Cómo le fue a Niní, eso lo vamos a ver después. Es decir, que su carrera fue enormemente rica acá en la Argentina, pero también tuvo que enriquecerla en México. Uh-huh. Para culminar este tercer bloque, vamos a escuchar un sketch de audio llamado Cookie al teléfono y a continuación un tema también de Piazzolla, Remembranza. Nuevamente con ustedes, Niní Marshall y Juan Carlos Torres. Hola, bye, ¿cómo te va? Que sí. Hola. ¿Qué dice usted, Moni? ¿Me prestás el teléfono, pichón? Encantado. Ahí lo tiene. Thanks. Sí. Telecasa no se puede hablar porque es la muerte lenta. Oh, Dieu me prend, on se prend. ¿Te gusta Edith Piaf? A mí me fascina. ¿Hola? Mónica Bedoya, huello de picos pardos, un sueco rostón. ¡Guarango, cache, catito! ¿Qué le dijeron? Me lo tachó la censura. Il me dit de mot à mot, de mot. ¿Aló? ¿Está la niña Susi? ¿Y la niña Cookie? ¿Y la niña Moni? Mónica Bedoya, huello de picos pardos, un sueco rostón. Buah, qué tipa más animal. La señorita Bedoya, me estafa 6 apellidos. ¿Quién es? La mucama, es burra de padre y madre. Bueno, la dejo cómoda, Mónica, chao. No, quédate, pichón. Bueno. ¿Aló? ¿Cookie? ¿Susi? ¿Cookie o Susi? ¿Moni? Ah, Cookie, te llamo porque me dijo Titi que vos le dijiste lo que me dijo Lucy que yo te dije que no le dijeras. Y te llamo porque me dijo Titi que vos le dijiste lo que me dijo Lucy que yo te dije que no le dijeras. Ah, ¿vos le dijiste que no me dijese que vos lo habías dicho? Pues lo dijo. Buah, pero no le digas que yo te dije que me lo dijo. Claro, esas cosas no se divulgan. Tarúpido. ¿Aló? Pobre Lucy, viste, tan mona y con esos bigotes de verdulero. Se fue a Europa a hacérselo sacar. Bueno, ella dijo que iba en viaje de placer. Sí, porque realmente debe resultarle un placer sacarse ese bigote. No seas bestia. ¿Aló? Pero era tan rebelde que se lo sacaron con labio y todo. No, le pusieron un labio de plástico que se mueve, se ríe y hasta se frunce. Ortopédico, sí. Y de lavar y planchar, ¿no? No seas caballo. ¿Aló? La que se operó es la Yuya Cayorde. Porque era tan ñata que para sostenerse los anteojos tenía que sacar la lengua. Sí, le pusieron un injerto de nariz viva. Pero le ha salido al lado otra nariz que la tiene desesperada. ¿Desesperada por qué? Con lo bien que lo era, 4 fosas. No seas camello. ¿Aló? Sí, dice que ¿quién es ese moscardón? ¿Por mí? Sí, ¿aló? Es un moscardón que pica, que levanta roncha. Te di que te presento, sí, John. Sí, bueno. Cookie, barro, madera, cayor de pli, de álzame un sueco. Juan Carlos Torri a sus pies. ¿Aló? Sí, Torri a seca nomás, fíjate. Pero es bien, ¿eh? Es bien. Thank you. Escuchamos recién el audio Cookie al teléfono y Remembrance de Astor Piazzolla. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coigües, 105.5. Acompañando el último bloque de nuestro programa, vamos a también transitar la última etapa de Niní Marshall. Luego del golpe de Estado en 1956, contra el gobierno de Perón, Niní regresa a la Argentina con su tercer esposo, el periodista Carmelo Santiago, quien también se convirtió en su representante. Niní fue convocada por varios canales televisivos y para filmar Catita es una dama, con guión de Abel Santa Cruz y bajo el sello de Argentina Sonofilm. Con su esposo produjeron dos espectáculos de music hall con los que recorrieron varios países. Y ahí, bueno, comenzó también su producción a pleno, ya que hicieron 4 películas, 4 temporadas teatrales en Buenos Aires, una gira por América Latina, 5 ciclos radiales y televisivos y un montonazo de sketch. En 1962 editó un disco para chicos titulado Niní Marshall para los chicos, del cual nosotros hoy estuvimos escuchando varios temas y nos queda el hit. Y vamos a seguir. Sí, la abejita, ese me encanta. Y comienza de vuelta a popularizar de nuevo a sus personajes que habían sido parcialmente olvidados por el público. En 1964 debutó en la tele con Cosas de Mamá y Papá y se relanzó al cine con Cleopatra era Cándida. La prensa, bueno, definió esta película como un film que no respondía a una línea argumental coherente y sólida. O sea, la tendría que ver. Habrá que verla. Habrá que verla, a ver qué opinamos nosotras. Ella dice de ella misma que no es una artista, sino una señora de su casa que logró simplemente hacerse la graciosa. Y mirá que uno trata, ¿eh?, de hacerse gracioso. A ella le salió bastante bien. Sí, también estaba pensando que Niní en este barrio tendría de personajes, ¿no? Puf, se toma el 50 y, ¿sabes y qué? Tiene 40 minutos. O en la plaza, en la plaza. Y en el verano en la playa ni te cuento. Qué gracioso. Oh, en la junta acá, Javi, está re atento, ¿eh? Bueno, y... respecto de su timidez, dice ella que inventó sus personajes para esconderse atrás de ellos. Una buena estrategia. Uh-huh. En 1967 participó en Sábados Circulares con Pipo Mancera, como había contado Adri, interpretando a su personaje Belarmina. En ese año también hizo su primera intervención cinematográfica a colores y luego su anteúltima labor de cine, intercalando géneros como el romance, la comedia y el musical. En la década del 70 presentó un café concert, su unipersonal de humor negro, que alcanzó más de 1.500 presentaciones escénicas y fue llevado luego a la tele. Punto. Fue llevado luego a la tele. Con 74 años de edad, protagonizó el programa El humor de Niní Marshall, popularizando la palabra analfabestia, que se introdujo en el lenguaje de los argentinos por mucho tiempo. Se retiró poco antes de cumplir 80, más o menos como decía Adri, alrededor de los 80, argumentando que no quería asistir a sus propios funerales. Y esto fue a través de la televisión, en el programa con Antonio Gasalla, componiendo a Doña Caterina. Con una gran cantidad de honores, fue homenajeada en el ciclo de grandes humoristas, se le concedió una producción especial en el Festival La Mujer y el Cine, en 1989, y en ese año fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Recibió también el premio Santa Clara de Asís y el premio Podestá a su trayectoria. Cada vez más grande, desmejorada, falleció a los 92 años de edad en mayo de 1996. Su familia lanzó un CD con sus mejores monólogos. A los 100 años de su nacimiento se realizaron varios homenajes en su honor con una muestra, proyectando sus principales films y emitiendo un ciclo especial en el canal Volver y publicándose también dos libros biográficos. Su legado a los humoristas actuales se hace evidente en numerosos casos, como en Las mujeres desbocadas de Antonio Gasalla, en Los tilingos de Carlos Persiavale, en las imitaciones de Juana Molina o de Ana Acosta, y en las caracterizaciones de Cecilia Rosetto y Gabriela Acher, por citar a algunos. Con respeto a Cecilia Rosetto y a todos los que nombraste, a mí me pasa con la figura de ella como me pasa con Olmedo. Me parece que no hubo uno que se destacara como se destacaron ellos. Por lo menos es mi humilde opinión. La verdad que para la época y para esos años, el trabajo de Niní Marshall fue realmente genial. Bueno, de hecho, hay varias salas de espectáculos y lugares culturales que llevan su nombre en reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y en varios lugares del país también. Bien, hablamos de su carrera, hablamos de su vida, hablamos de sus discos, de todas las producciones y todas las películas que ella hizo. Así que vamos a ir con otro tema dedicado a los niños. Si hay algún niñito ahí junto con su familia escuchando la radio, sepan que Niní Marshall también le cantó a los chicos. Y en este caso vamos a escuchar Abejita Zumba Zumba y después Soledad por Astor Piazzolla. Colmena es mi morada, donde bullen afanosas en tropel. Las obreras, mis hermanas, que me ayudan a libar la rica miel. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, trabajando en el panal. No me aburro, pues ociosa nunca estoy. Cuido la jalea real y a las larvas de mi reina doy calor, guardando a su majestad. Con las antenas alertas siempre voy, y a quien la quiera atacar, yo le clavo el aguijón. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba. Allí viene un zángano. ¡Echémosle ya! ¡En esta colmena hay que trabajar! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No molestes más! Pues para holgazanes aquí no hay lugar. Soy la abeja laboriosa que volando entre las flores del vergel saco el polen de la rosa, del jacinto, la amapola y el clavel. La colmena es mi morada, donde bullen afanosas en tropel. Las hogueras, mis hermanas, que me ayudan a libar la rica miel. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba. Thank you. este hermoso tema que escuchamos recién, se llama Soledad, de Piazzolla, y antes, El Infantil, cantado por Nini Marshall, La Abejita Zumba Zumba. Estás escuchando Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Nos vamos despidiendo ya de este quinto programa. La verdad que un lujo haber tenido a Nini Marshall junto a nosotros. Yo no sé si a ustedes les gusta tanto escuchar el programa como a nosotras hacerlo, porque hacemos de las mujeres que nos gustan o que nos despiertan cierta admiración, y hasta ahora todas las que hemos tocado realmente fueron muy placenteras porque las admiramos. Así que esperamos que eso se transmita a través del micrófono. Y lo disfruten tanto como nosotros. Javi en la operación técnica, como se dice, muchas gracias. Gracias. Y hoy martes en la FM 105.5 de acá, de Villa Los Coihues. A partir de las 7 horas está Diego con Y Ahora Solo Un Camino. Y a partir de las 10 de la noche lo escuchamos a Maro en El Mar de las Historias. Beso grande, Maro. ¿Y con qué nos vamos, Adri? Bueno, nosotros nos vamos a despedir con un tema musical interpretado por Nini Marshall. Es de una película que se llama Quiero Ser Bataclana, y el tema se llama de la misma manera, Quiero Ser Bataclana. Y la despedida va a ser con Milonga, también de Astor Piazzolla. Así que desde acá hasta el próximo martes nos acompañará otra gran mujer. Y les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado con la oreja atenta y algunos mensajes al teléfono. A Chicha y Limonada. Chau. Un beso. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Para ir hablando de la libertad, de lo frágil de la locura, sin palabras estorbantes.